Claro, ¿no? Y por eso le digo, si usted quiere dar la conferencia, como sabe las preguntas, no, yo digo, usted me hace las preguntas, yo más o menos le doy la respuesta. No, y dijo de Cayetano que era un ser de luz, como otros que habían en la Tierra, claro, como lo nombramos. Sí, sí, pero que necesitaba a lo mejor otros seres, pero que no había dijo otros, nada más. Está muy bien eso de decir este es un ser de luz, pero la luz que trae no me importa un comino, ¿no? Eso de rico el pobre. Y a no, cuando hablamos de los ricos y los pobres, la religión no se metió en eso, no quiso aclarar. Pues algo lo de la justicia ya lo... Que tengo bien claro que tenía una consulta naturista y él no le gustaba la acupuntura que le claven agujitas, por eso él había ideado un nuevo método, que era dar puntos de luz, que no te pinchan, y porque el cuerpo necesita luz. No sé cómo uno come cada semana, colores. O sea, explicó su técnica, claro, y luego quien quiera, pues que vaya ahí a su consulta. Lo que se me olvidó es haberle preguntado la pregunta clave de Jaime. ¿Y tú de qué trabajas? Te había dicho que es médico naturista. Médico naturista. Aunque no es para nada de médico naturista. Naturo para ser. Y luego no entiendo esta gente que luego se lía en cosas de estas para ganar más dinero o para engañar a la gente. Porque ellos saben todo esto durante años. O sea, que viene de otra gente. Por eso le dije que todo esto está aprendido de libros antiguos. Y un día decía, no, esto son los seres evolucionados que nos mandan. Y decía que Jesús, en otra reencarnación, había sido, no sé qué, Apolonio, no sé qué. Hablaba de reencarnaciones de Jesús. Y antes de la otra persona, dije, ¿dónde lo sabes? ¿De dónde? Dice, no, es que ahí tenemos guías y cosas que no... O sea, como canalizaciones. Y que sus alumnos más avanzados podían ver la luz de Jesús y de María, podían visualizarlo, podían verlos. Y como eran... Así que el desastre más grande que digo de Jesús se podía reencarnar allí, si lo queríamos, reencarne y bueno. Era un cuerpo de luz muy grande. Sí, pero eso por ejemplo de la lucecita, eso lo sé yo por la experiencia propia de la ansiedad que pasé y bueno, como lo pasé. Entonces, claro, tú estás escuchando al psiquiatra. Claro, el psiquiatra te lo plantea todo bien. Muy bien. Entonces tú, de las palabras que él te directa, aún tu sugestión. Entonces sí que estás 5 días que no sientes nada, que estás tan bien. Pero cuando pasas esos 5 días, vuelves a las mismas. Porque me lo dijo a mí el psiquiatra directamente. Dice, sí, dice yo, dice, por lo que te dije, tú te has estado 5 días bien porque yo te he hablado y sé cómo hablarte. Pero en el momento de los 5 días, a ti se te vas a pájara, vuelves a la radio. Dice, si no eres tú mismo, ya te puedo mandar pastillas, te puedo hacer lo que quieras, que no salgas de ahí. No, que era por la seguridad social. Fui. Bueno, fui que no me pagando porque ya me encontraba ya que a aquello que ya estaba muy nervioso. Entonces fui 2 meses pagando, que ya me dijo él, y ahora vienes a la seguridad social, que ya está más tranquilo, y ya te lo paso por el seguro. Pero que lo de la luz tiene es eso, que dijo, que cada vez que me encuentro bien 5 días, ya los 5 días es que me vuelve a doler. Y pagaban las medicinas de la seguridad social, eso es lo que hacen la mayoría de los médicos. Van y recetan la seguridad social, le estampan, ¿sabes cómo va bien la seguridad social? Me han dicho, uno que ha muerto hace poco, el presidente de allí de club, la tercera edad, me dijeron uno que sabe que le dan unas pastillas que valían 42.000 pesetas. Y se las mandaban por la seguridad social. Los médicos, claro, y es que si va a la clínica, mira mal. Murió el otro día, hombre, un infarto y allí quedó. Bueno, pues le habían recetado a pastillas que valían 42.000 castañas. Claro, ¿cómo va? Y es que es que iba allí afectado en la clínica, iba a trabajar. Y allí a visitar el hombre dio y cayó y allí quedó. Y uno de los que le dijo era a Paco, que se llamaba Paco, que le han recetado 6 horas y 42.000 castañas. Claro. Como no en la seguridad social. Y cuando me caí en la silla, el viejo... Qué casualidad. Se quedó así unos segundos en silencio. Dice, esto es por algo. Dice, no hay casualidades. Porque la silla ya estaba rota. A veces es simbólico te despertas. La caída del caballo. Porque no te callabas. Y luego te fue el chaparrón. Bueno, porque fue espectacular la caída. Se quedó entre el esparrañado.